En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida o bienvenido, querido oyente, una semana más a tu espacio radiofónico de referencia en materia divulgocientífica. Ya lo has escuchado, soy Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante. Tu ración semanal de ciencia mínima e imprescindible para aventurarte por los senderos científicos del conocimiento en busca de tus intereses. Qué bonito ha quedado eso. Y si es por ese motivo, nadie más interesante y que tenga más interés en esta misión que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, Manolo y querida audiencia. Sí, una semana más intentando crear ese interés por el conocimiento científico tan vital en el desarrollo de nuestra especie pensante. Claro, Alicia. La ciencia tiene los ingredientes para convertirse en un básico imprescindible de nuestro día a día. Tiene un método curradísimo para entender el mundo, múltiples formas de acotar un problema a partir del método científico. Es veraz, es replicable, es reproducible. Y es concreta, concreta con los objetivos planteados. Que veo que empieza a divagar, sí, como cada poco. Inicio de programa. Sí. ¿Te parece que vayamos empezando? Me parece estupendo. Vale, pues mira, hoy te propongo empezar nuestro programa como si fuera una interesante aventura como las que vivió Jane Barrett. ¿Hablas de la botánica y aventurera francesa? Exactamente esa. ¿La primera mujer que dio la vuelta al mundo vestida de hombre como asistente del naturalista de la expedición? Esa misma. ¿La misma que catalogó las más de 6.000 muestras vegetales, entre las cuales la más conocida es la que lleva el nombre de Bugambilla, en honor de la expedición realizada? Vaya, vaya, esa Jane, esa. Pues me parece una fantástica idea. Pero en esta aventura y en el interés de que lleguemos a buen puerto, no seríamos nadie sin nuestro técnico Javi. Así que, desde los mandos de las naves del conocimiento, dale botón al inicio que empezamos. Informe científico semanal, muy rápido. Tras desmontar un montón de mitos y pegarnos unos buenos bailes en el programa especial de Halloween, que si no nos escuchaste, escúchanos, por favor. Volvemos a nuestra estructura habitual, comenzando, como siempre, con nuestro resumen semanal de noticias. Así que sin más demora, Alicia, ¿qué noticia nos trae hoy? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, hoy empezamos hablando de un metal que ha sido apreciado desde la antigüedad por casi todas las culturas del planeta, símbolo de poder e incluso de divinidad. Uy, yo creo que te estás refiriendo al oro, ¿no? Así es, ese metal precioso al que debemos toda la alquimia medieval, germen de la posterior que posteriormente daría lugar a nuestra muy amada química, ya que gracias al empeño por convertir metales inferiores en oro, procuró un avance en el conocimiento de la materia y el descubrimiento de sustancias de gran utilidad. Pues es verdad, los alquimistas medievales descubrieron los ácidos y el fósforo, sustancias de gran valor industrial, pero a ver, ¿qué hacemos hablando de la Edad Media, Alicia? Pues eso digo yo, es verdad. Vamos a volver a lo que... Mira, el oro ha tenido tanto protagonismo a lo largo del tiempo que es normal perderse en su historia. Pero bueno, a lo que vamos. Que un equipo de químicos de la Universidad de Stanford ha conseguido obtener un compuesto estable de oro 2. Ala, ¿cómo te has quedado? Uy, me quedo para atrás. ¿Oro 2? Pero si de toda la vida cuando nací a estudiar las valencias del oro, hoy con la tabla periódica eran 1 y 3. ¿Tú segura que eso es así? Porque el número de electrones... Que yo recuerde que intercambio un elemento cuando se combina es consecuencia de su estructura interna y eso no cambia así por las buenas, ¿eh? Ya estoy segurísima y es que ahí está la novedad. Ahora seguro que salta Donald Trump, ya verás. As president of the United States, I will always put America first. ¿Ves? Se veía venir. Pues sí, Donald. Este grupo de investigadores de Stanford, que ha publicado sus resultados en la revista Nature Chemistry, han sido los primeros en conseguir un compuesto sólido estable en el que el oro intercambia 2 electrones. Vaya, pues eso sí que es novedad. Pero digo yo, ese compuesto presentará características diferentes a lo que ya presenta los tradicionales compuestos que forman el oro, ¿no? Pues sí, efectivamente, este compuesto de oro presenta unas magníficas propiedades magnéticas que no las presentan otros compuestos formados por átomos más ligeros. Y es que recuerdo a nuestra audiencia que un átomo de oro tiene 79 protones en su núcleo, o sea, que es un señor átomo. ¿Y sabes qué facilita que se obtenga este compuesto con estas magníficas perspectivas? Pues no sé, de primera no sé. Sorpréndeme. Pues mira, yo te lo voy a decir. La vitamina C. Toma. La misma que nos ayuda a mantener a raya los resfriados y a los radicales libres. Si es que ya lo decían nuestras abuelas, no hay nada como un buen zumo de naranja. Pues sí, las abuelas tenían razón. Y no creo que la vitamina C para esta síntesis la obtengan directamente echando el zumo al reactor, pienso. Pero bueno, en fin, que sigamos con la siguiente noticia, que ya a esta le hemos sacado todo su jugo. Qué ocurrente. Sí. Bueno, pues mira, ya que estamos con las naranjas, vamos a seguir hablando de alimentos. En concreto, de los alimentos que consumían los marineros del siglo XVI cuando partían en sus larguísimas travesías. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo lo han sabido? Pues verá. Todo empezó en una fría mañana de noviembre de 1597, con una densa niebla que calaba hasta los huesos. El San Giacomo di Galizia, un buque de guerra de más de 33 metros de eslora, languidece en ribadeo, tras haber sido tocado de muerte en su dura batalla contra cuatro naves enemigas. Es evidente que su futuro no es otro que descansar definitivamente en el lecho marino. Alicia, que me emociona un montón, ¿eh? Claro. Ay, que se me encoge el corazón con tanta narración tan dramática. Pero dime qué pasó a continuación, dime. Pues mira, a continuación lo único que pasó por allí fue un par de bogas que iban un poco despistadas y una familia de lampreas que a la que le pareció buena idea ocupar aquella vivienda y algún salmón que otro que hizo las delicias de las lampreas. Esto durante más de 400 años, hasta que científicos del CSIC empezaron a estudiar los vestigios del galeón hundido, descubriendo, como ellos mismos lo denominan, una cápsula del tiempo. Ah, y ahora es cuando se han puesto a analizar los restos encontrados, que sí, anda. Así, así es. Gracias a una investigación multidisciplinar que se lleva a cabo tanto en el fondo del mar como en los laboratorios y los archivos históricos, se puede saber cómo era la vida en un navío de estas características. Y lo primero que están descubriendo es qué se comía. Uy, ¿y eso cómo lo han estudiado? 400 años no es por nada, pero me parece un tiempo largo y cualquier resto de comida pues seguramente se ha descompuesto en todo este tiempo, ¿no? Claro, se lo habrán comido las lampreas. Ah, no seguro, se quedaron con hambre con el salmón. Claro, sí, esto es así. Lo que pasa es que lo que están estudiando son los huesos de animales encontrados entre los restos del barco. Y de esos huesos, que los hay de vaca, cordero, ganso y hasta una merluza, lo que se puede deducir es que las proteínas jugaban un papel fundamental en la dieta de los marineros. Además, algunos de los huesos encontrados pertenecen a partes de poco valor cárnico, es decir, con poca chicha, como diríamos así más llanamente, como cráneos o la parte de la pata cercana a la pezuña, lo que lleva a pensar que se trasladaba ganado vivo para ir abasteciendo a la tripulación. Oh, ¡qué interesante! Lo que está claro, y no nos cansaremos nunca de decirlo en este programa, es que los enfoques multidisciplinares ofrecen una información muchísimo más completa sobre cualquier tema. Así que viva la colaboración entre disciplinas. Ay, y vamos con la tercera y última noticia de hoy, Alicia. Ay, me encanta esta noticia. Y es que resulta que una especie de marsupial que se creía extinta, no lo está. ¡Ay, un marsupial! ¡Ay, como lo que me gusta a mí los marsupiales! Tienes problemas y buscas quien pueda ayudar. Gritar no necesitas, tampoco hay que callar. Sí, Manolo, muy mono los hermanos koala, pero estos no son los marsupiales a los que yo me estoy refiriendo. Ay, no, ay, pues a mí me gustan muchísimo los koalas. Sí, sí, ya me estoy dando cuenta, pero el marsupial encontrado, que se creía extinto en el sur de Australia, porque hacía más de 100 años que nadie veía uno por ahí, es el koal de cola manchada. Ah, ¿y cómo es un koal de eso? Koal, koala, uy, los nombres se parecen un montón, ¿eh? Mira, Manolo, no sabía yo de esta pasión tuya por los koalas. Los nombres puede que se parezcan, pero los animales no, ya que el koal es carnívoro y muy voraz. Vamos, que se come hasta los clavos. mientras que el koala es herbívoro, alimentándose fundamentalmente de hojas de eucalipto. ¡Ay, los koalas, qué cookie! Ahí agarrado su árbol tan tranquilito, tan peludito. ¡Ay, ay! Qué... Mira, madre mía, va a ser menester ir terminando esta sección para sacarte del ensimismamiento ese que te ha dado con los koalas. Pues nada, al grano. Que de esta especie, cuya desaparición fue debida a la pérdida de hábitat, ahora ha aparecido un ejemplar. Y lo que quieren comprobar es si se trata de un espécimen solitario que haya viajado una larga distancia o si es miembro de una población relicta o, por último, si estaba en cautividad y se ha escapado. ¡Hala, chimpón! El koala. Ya está. Ya no más koala. No, no más. Venga. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Como cada semana, esta preciosa sintonía nos acompaña a esta sección en la que recordamos personas o hechos que acaecieron hace ya algún tiempo, pero cuya influencia es tan potente que sigue vigente a día de hoy. Y es que nos encanta rescatar a estas personas y recordar su vida o hallazgos y compartirlos con vosotras y vosotros, querida audiencia. Ah, y también nos encanta asomarnos a ese día del año de Mari Castaña y ver qué se cocía por allí. Pues sí, que nos encanta. Y es que la efeméride de hoy dio lugar a una de esas frases que todos hemos oído alguna vez en nuestra vida, pero que en ocasiones no sepamos su procedencia. Y es que el 11 de noviembre de 1855, el explorador inglés David Livingstone recorre las cataratas del río Zambeze, en Zambia, y las nombra Victoria en honor a su reina. Manolo, ¿no te apetecería salir del estudio un rato y explorar esa maravillosa zona del continente africano? Anda, pon en marcha la máquina del tiempo y presenciamos esa cena, ¿vale? Perfecto, dicho y hecho. Venga, pues vayamos a ese día de noviembre de 1855 y veamos qué sucedió cuando el doctor Livingstone bautizó las cataratas. Estamos en una soleada y templada mañana primaveral de 1855, en las inmediaciones de las cataratas del río Zambeze, recién bautizadas como Victoria, ahí, en la mitad del África más inaccesible. David Livingstone, equipado con su mochila, brújula, blog de nota y todos los accesorios que cualquier explorador se precie, decide caminar hacia el poblado que ha divisado desde la caída de agua para informar sobre esta zona del imperio cuando regrese a Inglaterra. ¡Uy! ¡Qué bonito todo! ¡Ay, qué lástima que no se hayan metido a las redes sociales todavía porque iba de subir yo de selfie! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Una muchacha autóctona de por aquí, mira, mira, mira, que viene a acercarse a ver si puedo comunicarme con ella. Buenos días, buena lugareña. Good morning, local woman. Hola, buena. ¿Qué se le ofrece? ¡Diantre! ¡Si habla mi idioma! ¡Jodis that! ¿Esto cómo puede ser? Si yo soy con seguridad el primer hombre blanco que ha pasado por aquí. A ver, tú no sé, primer blanco, buena. Hubo otro que nos comunicamos y que se dejó un libro. Y así fue como yo aprendí el idioma de los blancos, bueno, por lo menos de los que vienen por aquí. Oigos, la gente lo que viaja, para que luego digan que hay crisis. En fin, que es una ventaja para mí que tú me entiendas. Así que me puedes explicar las costumbres de tu pueblo. ¿Cómo te llamas, muchacha? What's your name? Macongo Ancagua, buena. Macongo de nombre, Ancagua de apellido. A estos blancos hay que explicárselo todo. Encantado, nice to meet you. Yo soy David Livingstone, médico, explorador y misionero británico. He descubierto las cataratas que forma el río Zambeze ahí, un poco más arriba. Las cataratas están ahí de toda la vida, buena. Bueno, sí, pero yo las he descubierto por la corona británica. ¿Y eres tú de aquí? Claro, buena, de aquí de siempre. No rompen así, porque no me llego. Ya resolví, porque no me llego. ¿Y eso de ahí detrás, que se están poniendo una gran olla al fuego sobre la fogata, para qué? También son de aquí, buena. Uy, uy, uy, ya me lo imagino, pero ¿what is the pot for? ¿La olla para qué? Que los veo ahí enfrescados trabajando. Para un ritual de bienvenida que hacemos con el hombre blanco, buena. Oh, that's very king of you. Qué gente más amable, joe. Lo voy a anotar en mi cuaderno. People is very friendly here. Luego le comentaré los detalles de mi viaje a nuestra serenísima majestad, la reina Victoria, en honor a la cual he nombrado las cataratas. Las cataratas ya tienen nombre, buena. Se llaman Mosi o Atunia. El humo que truena, buena. Pero si a partir de ahora se llamarán Victoria, como su graciosa majestad. Y la tal Victoria esa está también por aquí, buena. Es por echar un poco más de agua. No, no, Macongo. Su graciosa majestad reside en Inglaterra, en el mundo civilizado. Y digo yo, ¿la sal? ¿La sal también es para ritual? También, también, buena. Por aquí nos gustan mucho los blancos con papas. ¿Con qué? Con papeles, así apuntando cosas. Ok, right, right. Lástima que hayan estropeado el agua con la sal. Hemos perdido la oportunidad de preparar un magnífico té para todo el poblado. David Livingstone, después del pelotazo de encontrar unas cataratas tan bonitas para su querida majestad, piensa en lo feliz que se siente y lo bien que le están agasajando, mientras que Macongo y sus compañeros de tribu le examinan para ver qué especias pueden maridar mejor con este trépedo aventurero. Pues dejamos al Dr. Livingstone departiendo con Macongo sobre las costumbres de su poblado, aunque me da a mí que ella no está siendo del todo sincera. Me da a mí también que tampoco, Alicia. Como sabéis, a veces nos tomamos alguna licencia en lo que a los viajes en el tiempo se refiere. Livingstone no solo descubrió las cataratas Victoria para el mundo occidental, sino que participó en diferentes expediciones para hallar las fuentes del Nilo o explorar el lago Tanganica, además de luchar en contra de la esclavitud. Livingstone desapareció durante una serie de años, organizándose una expedición para encontrarlo. Y ese precisamente es el origen de la famosa frase que todos conocemos. Stanley, cuando encontró a Livingstone cerca del lago Tanganica, comentó: el doctor Livingstone, supongo, gracias a sus conocimientos astronómicos y a sus expediciones, mejoró la cartografía del continente africano. Livingstone falleció en 1873 a causa de la malaria y la disentería. Su cuerpo fue conservado en sal durante meses hasta que pudo ser trasladado a Inglaterra. Sin embargo, su corazón fue enterrado en África, ya que creían que era el lugar al que pertenecía. Yaiza Martínez nos enseña el universo de forma divulgativa gracias al astrolabio. ¿El astro qué? ¡Calla, niño! ¿No tienes dos orejas y una boca? Sí. Pues a escuchar más que hablar. ¡Ay, qué paz y tranquilidad! Transmite, ¿verdad? Ah, que sí, qué careta más bonita. Y por eso tenemos que decir siempre buenas tardes, buenos días o buenas noches, porque estamos bienvenidos a este microespacio sobre el macroespacio, en el que comentamos aquellas noticias sobre astronomía y astrobiología que más nos han llamado la atención el último mes. Efectivamente, estamos aquí con Yaiza. Hola, Yaiza. Ya estábamos deseando volver a tenerte con nosotros y ver qué interesantes temas nos trae en esta ocasión. Pues buenas tardes a los dos. Pues aquí vuelvo del espacio y os voy a hablar hoy en primer lugar de un caso misterioso, de la misteriosa desaparición repentina de tres estrellas. Viajemos con la imaginación, ¿vale? Sabéis practicar, ¿no? Con la imaginación. Sí, claro. Y nos vamos en el tiempo a la noche del 19 de julio de 1952, al espacio del Observatorio Palomar de San Diego, en California. Allí los astrónomos toman una fotografía del cielo, ¿vale? 19 de julio. Son las 20:52. En esa foto aparecen tres estrellas. Pasa una hora, hacen otra foto, y en esta última esas tres estrellas ya no están, se han esfumado. Fotos posteriores tomadas durante más de 70 años han constatado esa desaparición. Uy, Yaiza, madre mía, ¿y qué pasó? ¿Cómo puede desaparecer estrella? Sí, porque así, ni que fueran de atrezo, no me diga eso, ¿eh? Pues mira, la verdad es que aún no se sabe con seguridad, pero lo que sí sabemos, o lo que la noticia que traigo, es que un equipo de investigación liderado por Enrique Solano, del Centro de Astrobiología del CSIC INTA de Madrid, ha proporcionado tres hipótesis al respecto. Para llegar a ellas, Solano y su equipo analizaron las placas fotográficas originales realizadas a las tres estrellas desaparecidas, con herramientas de procesamiento de imágenes de última generación. Además, revisaron registros astronómicos de la época para buscar patrones o eventos similares. Sí, y oye, ¿y con estas investigaciones qué han descubierto? Han descubierto que hay tres posibles explicaciones para esta misteriosa desaparición, aunque, como os he dicho, ninguna es definitiva. Mirad, la primera, puede que nunca hubiera tres estrellas en realidad, sino una sola que parecía tres al ser iluminada la primera, la única que en realidad había, durante un breve periodo por un magnetar, que es una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente fuerte. Al mismo tiempo, pasaba por allí un agujero negro que habría ocasionado el aumento del brillo del objeto hasta hacerlo parecer triple. Este efecto óptico suele llamarse en astronomía lente gravitacional y a menudo resulta muy útil para estudiar fenómenos y cuerpos celestes. Uy, pues vaya casualidad, Yaiza, ¿no? Demasiado, totalmente. Yo diría que es una casualidad de tamaño astronómico, de hecho. ¿Cuántas veces se conjuga el paso de un magnetar con el de un agujero negro? Parece desde luego demasiada coincidencia y por eso los astrónomos han presentado otras dos hipótesis. La segunda de ellas sugiere que esos puntos brillantes podrían ser objetos mucho más cercanos en realidad, más cercanos a la Tierra, quiero decir. En concreto, objetos de la nube de Oort, iluminados fugazmente por un evento que aún no se ha identificado. Ah, la nube, ya, ¿la nube de qué? La nube de Oort, que es un disco lleno de objetos de hielo, de agua, metano y amoníaco que se encuentra en los límites de nuestro sistema solar y que se extiende hacia Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al sistema solar, de ahí su nombre. La nube de Oort se formó con el desorden que hubo tras la creación del sistema solar. Algunos de sus objetos podrían haber brillado momentáneamente en 1952 por una causa desconocida, como he dicho, y justo cuando se hizo la foto, para después desaparecer. Se ve que en medio del caos a veces pueden suceder cosas inesperadas, repentinas y brevísimas que nos dejan pensando durante años. Vaya que sí nos deja pensando. Ya estamos entendiendo la casuística de este fenómeno, Yaiza. Y digo yo, ¿cuál es la tercera hipótesis? Pues mira, es una hipótesis un poco más simplona. Bueno, yo diría que mucho más simplona. Las estrellas en realidad podrían no ser tales, sino meras manchas en la placa fotográfica original. Da que pensar que a lo mejor alguien se comió un kebab aquella noche y se le cayeron los churretes de salsa donde no debía, claro. Sí, esta tercera explicación es bastante más prosaica. La verdad es que todo un poco extraño, ¿eh? Sí, sí, pero para que veáis que este no es el único caso de desapariciones estelares, ¿sabéis? Mm-hmm. Según el proyecto Vasco, dirigido por la astrónoma Beatriz Villarroel del Instituto Nórdico de Física Teórica de Estocolmo, hasta ahora se han identificado alrededor de 800 estrellas desaparecidas en el firmamento, por motivos que aún no están claros. Fijaos que incluso se ha teorizado con que algunas de esas estrellas desaparecidas podrían ser esferas de Dyson, que son hipotéticas estructuras artificiales colocadas en la órbita de otros soles, o balizas extraterrestres. Es decir, que todo parece un poco de Expediente X. Uy, uy, uy, ya veo ya, ¿eh? Bueno, y Yaiza, ¿nos trae alguna cosilla más? Pues mira, ya que hablamos de extraterrestres, me gustaría comentaros un viaje extraterrestre que están previendo los chinos para el año 2025. Van a mandar una misión a un asteroide, al cuasi satélite más estable de la Tierra, el Kamoa-Leva. Este nombre raro le viene de Hawái, que fue desde donde fue descubierto en el año 2016. Espera, ¿cómo que un cuasi satélite? ¿Eso qué es? ¿Como que sí, pero que no? Pues sí, más o menos. Un cuasisatélite es, como su propio nombre indica, casi un satélite. Se llama así a los cuerpos que, aunque en realidad orbitan alrededor del Sol, lo hacen con una órbita similar a la de la Tierra y, por tanto, parece que orbitan alrededor de nosotros. Ay, vaya. Yo pensaba que solo nos rondaba la Luna, tan bonita y redonda, cuando está en el cielo estrellado. Pues ya ves que no. Se cree que Kamoa-Leva ha orbitado nuestro Sol, es decir, con la misma órbita de la Tierra desde hace 100 años. Aunque tal vez haya parte de verdad en lo que dices, pues los astrónomos afirman que Kamoa-Leva sería un trozo de la Luna desprendido de la superficie lunar por el impacto de un meteorito. Vamos, que sería como un hijo de la Luna que nos sigue, al igual que su madre. De cualquier forma, a partir de 2025 podremos saber más sobre él. Como os he dicho, los chinos planean mandar una misión a su superficie. Una vez allí tomarán muestras que serán analizadas para concretar si Kamoa-Leva es realmente el hijo pródigo de la Luna. De ser así, que es lo más probable, dichas muestras servirán para conocer mejor la historia de nuestro queridísimo satélite. Desde luego, tantos millones de años juntas y sin embargo la Luna nunca deja de sorprendernos, ¿eh? Y tanto. Fijaos que en las últimas semanas, de hecho, hemos tenido otra novedad sobre ella. Resulta que es mucho más vieja de lo que pensábamos. ¡Uy! ¿Ah, sí? ¿Más vieja de lo que pensábamos? Sí, sí. Según un estudio, es aproximadamente 40 millones de años más antigua. Ya se sabía que se formó hace más de 4.000 millones de años, cuando el Sistema Solar estaba en su infancia y la Tierra aún se estaba formando también. Entonces, nuestro planeta sufrió un impacto contra Tella, un protoplaneta del tamaño de Marte que estaba por allí, de nuevo las cosas del caos, y de ese impacto se desprendió un trozo del que surgió la Luna. Oye, ¿y cómo han podido determinar la edad real de la Luna? Pues mira, lo han hecho a partir del estudio de muestras de polvo traídas de la Luna en 1972 por los tripulantes de la misión Apolo 17, que fue la última misión de la NASA en la Luna. El análisis se ha hecho con una técnica muy avanzada llamada tomografía de sonda atómica, que permite a los astrónomos mirar la evolución de los cristales presentes en el polvo a escala atómica. Dichos cristales constituirían las muestras lunares más antiguas conocidas y, por tanto, han servido para establecer una cronología más definitiva de la formación del satélite. Ahora se calcula que tendría unos 4.460 millones de años. Vaya, entonces la Luna se formó a partir de un impacto de la Tierra con otro cuerpo celeste. Sí, sí, ¿quién lo diría? Como os he dicho, con un protoplaneta llamado Tella, que por cierto, ahora se ha descubierto que forma parte de nuestro planeta. Es como si la Tierra en sí misma fuera una auténtica quimera, una mezcla celestial. Qué poético te ha quedado eso, Yaiza. Sí, sí, es que las sorpresas en este mes de octubre han sido múltiples y muy poéticas. Yo no he podido cerrar la boca y me he dejado cosas fuera porque en este microespacio hay que hacer un ejercicio de condensación como los agujeros negros. Uy, ¿cómo? Cuéntanos un poco más de eso, porfa. Vale, os explico un poco y ya me voy, que aún quedan cuestiones no astronómicas por referir en este programa. Cuasi igual de interesantes que las que yo he contado, claro. Resulta que se ha encontrado una anomalía masiva en el interior de la Tierra que podría ser el remanente de esa colisión de nuestro planeta con Tella, en esa etapa remota de formación de los planetas alrededor del Sol en que surgió la Luna, de la que antes hemos hablado. Según un estudio reciente de la Academia de Ciencias de China, publicado en Nature, esos restos de Tella en la Tierra se encuentran muy por debajo de la superficie de nuestro planeta. De hecho, el manto de Tella se habría fundido con el manto inferior de la Tierra primitiva, que llamábamos Gaia, y hoy supondría un 2% de este último, afirman los investigadores. De ahí que haya cierta heterogeneidad en el manto terrestre profundo. Más concretamente, los científicos hablan de la existencia de dos burbujas de Tella en dicho manto, cada una del tamaño de un continente. Estas burbujas serían mucho más calientes y densas que las rocas circundantes. Qué curioso es esto, ¿no? Resulta que parte de la Tierra es extraterrestre. Resulta paradójico, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros mismos somos literalmente polvo de estrellas, que decía Carl Sagan. Manuel, Alicia, por todo esto debemos seguir buscando siempre la verdad también ahí fuera, que dirían en el expediente X, y traer más información espacial en diciembre. Buen mes y hasta entonces. Hasta pronto, Yaiza. Esperaremos impacientes tu próxima intervención. Sí, muchas gracias. Esperaremos muchísimo, pero si te parece, quédate con nosotros, que vamos a dejar a nuestros oyentes con la cabeza dándole vueltas cual peonza. Así que, Javi, pon la careta del romper cabezas. Y ahora, el romper cabezas. Un dato para poner en funcionamiento el engranaje de tu cerebro y que actives tu materia gris. La naturaleza sigue estrictas reglas matemáticas. Vaya, en la naturaleza, ocultos a la vista en algunas ocasiones, existen patrones que se repiten como figuras geométricas sin fin. Un ejemplo de ello son los fractales. Los fractales son la unión entre la geometría y las matemáticas en la naturaleza, una unión que tiene una belleza sin par. Los fractales son estructuras geométricas cuyo patrón se repite a diferentes escalas, que siguen dos características: la autosemejanza, que permite observar formas similares al alejarse o al acercarse a la figura, y la dimensión fractal, que establece una complejidad que se encuentra entre la línea y el área o entre una y dos dimensiones. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael. Esta propiedad natural es de una complejidad matemática. ¿Y dónde podemos ver los fractales en la naturaleza? Un ejemplo claro son los copos de nieve, donde las estructuras hexagonales se repiten tanto si observamos sus cristales individuales o si los centramos en formaciones mucho más generales. O también en el sistema de ramificación de las plantas. Durante el crecimiento, pues también sigue un patrón fractal, donde podemos observar, por ejemplo, cómo las ramas se dividen en otras ramas más pequeñas y estas a su vez en otras menores, siguiendo este patrón matemático. O en las nubes del cielo, con una estructura que se repite de forma constante debido a los patrones que existen en la agrupación de las moléculas en el aire. Así que la recomendación de estos dos científicos es que observes y te maravilles con toda la ciencia oculta de la naturaleza, que tiene reglas matemáticas que la dotan de esa belleza científica. ¡Ay, qué bonito ha quedado eso, Alicia! ¿Verdad que sí? Sí. Pues otra semana más y creo que no ha vuelto a quedar un programa redondo, redondo. ¿Te parece, Alicia, que vayamos cerrando ya? Pues sí, yo creo que es oportuno. Pues nada, con todo esto que te hemos contado, que no es poco, pero sí muy científico, acaba por hoy. No os pongáis así, que estáis sentido todo el rato, ¿eh? Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo y muy didáctico que te hace pensar en lo maravilloso que es conocer los avances y descubrimientos de nuestra querida disciplina. En estos momentos finales del programa, siempre te deseamos que esta propuesta de hoy y las anteriores, que si no las has escuchado, pues ya sabes, empieza desde el primer programa y para adelante, te haya gustado, emocionado, interesado, asombrado, pero sobre todo te haya hecho entender que la ciencia es una herramienta fundamental en tu día a día. Y si se han cumplido todas esas expectativas, comparte, porque la ciencia se hace más ciencia ciudadana si la compartes y la difundes. Claro que te bien dicho, Alicia. Esperamos para finalizar oírnos en futuribles programas que vendrán cargados con esos reactivos de partida que hace que se genere un buen producto final. Humor, anécdota, efeméride, noticias, datos curiosos, pero sobre todo maravillosa divulgación científica. Así que mientras tanto, nos despedimos con nuestro clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.